Yeah.

pienso, solo pienso en vos. No dejo de pensar, solo pienso, solo pienso en vos. Dice, ¿cómo? Buscaré que golpearé la puerta que para el mono. Dice, necesito que escuches lo que voy a decir. Por favor, no te vayas. ¿Cómo sigue? Estés conmigo como la otra vez, la caricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez, pase lo que pase yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez, la caricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez, estés conmigo pasándola bien. ¡Sigue! Amor no es mucho, amor no es poco. ¿Qué? Amor no es mucho, amor no es poco. Subí la palma y bájame los cocos. Amor no es mucho, amor no es poco. En mi cabeza ya te foco. Amor sí, sí, amor yeah, yeah. Y seguimos con las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Más fuerte. Para los ríos, las que han vivido hoy. muchacho de Grande Luna. Sin querer y sin saber, fuimos seducidos, perdimos la razón por este amor prohibido. Y conscientes los dos, perdimos el respeto, yo a mi mujer y tú a tu marido. Dice, yo no quiero estar contigo, solo quiero ir a buscarte y entregar todo lo bueno que hay en mí. Dice, ya no me importa. Me excita tu cuerpo, Ramos. Satan tiene cuernos atando. error. ¿Por qué? Para toda la gente del Paraguay, esto dice así. A ver. Yo quisiera volver allá donde todo es felicidad. Nunca pensé en engañar. Enseñó a querer y amar. Dice que solo estoy sin ti. Sé que ya te perdí. Sigues un poco en mí. Volvamos a intentar ser feliz. Esto dice. Nunca dejé de pensar en ti. Es más, puedo decir gitana tiene cuernos saltando. En el silencio de mi cuarto te busqué. Que tendré saludo para mi, mira mi vieja, dice, saludame. Para mi vieja, un saludo ahí. Esto dice así. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir. Este es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de día como la que ya ves. Yo sé que estás sola y me quieres a mí. Yo también he llorado, yo también quiero un Dios. Y a pesar de mis noches vivo tan solo. Yes. ¿Cómo está ese teclado? Está medio loco, pero está estamos, medio loco. Estamos piloteando de ahí. Vamos, que se viene una parte picante, dale. Thank you. para todos mis amigos ahí. Esto dice, cortar a Basi Basi. Amigo mío, quiero que escuches lo que voy a decir. Me encuentro solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós. Y las palmas arriba dice, amigo mío, que conoces de mis penas y alegría. Que lo sabe, que lo cante como dice. Que las noches son más frías sin su calor. Más fuerte. Sus caricias, su perfume, extraño su voz. Que los días son más largos si ella no está. Que las noches sin sus besos no existen más. Amor. ¿Y dónde está? Arriba la vagancia y la piba haciendo palmas. Y las palmas arriba de la paz. Esto no se detiene, esto continúa. Mejor en bloque, pibo. A ver dónde está todo el luna con las manos en alto. Y las palmas sonando, las palmas sonando. Este tema va dedicado para todo aquel, toda aquella también que ha perdido un ser querido. Esto es Fuiste mi luz. Cortá la base o así. Lo importante que fuiste tú. En cada momento de la oscuridad fuiste mi luz. Pero ahora no estás, ya no te puedo amar. No hago más que llorar. ¿Por qué? Y hoy no sé cómo yo olvidarte. Y hoy no sé cómo resignarme. Y hoy no sé cómo yo olvidarte. Y hoy no sé. Y ahora es tan difícil soñar, tan difícil enfrentar. Y mirar, mirar y saber que no está tan difícil vivir. Tan difícil seguir sabiendo que jamás estará junto a mí. No puedo decirte que lo mucho que la amaba. Toda la cosa bonita que para ella yo guardaba. Y solo me queda y dice, no puedo decirte lo importante que fuiste tú. En cada momento de la oscuridad fuiste mi luz. Pero ahora no estás, ya no te puedo amar. No hago más que llorar, porque sé que en el cielo. ¿Y dónde están las palmas arriba? Que vayas a tomarte un descanso. Que me vayas a tomar un descanso. Andá a descansar un rato. ¿Y quién va a animar acá? ¿Quién va a gritar acá? Porque vos... Viene un amigo. ¿Un amigo? Un amigo, mi viejo. ¿Hace cuánto lo conoces? Más o menos 10 años. 10 años. 10 años. Mira vos. ¿Y vos decís que tu amigo vino hoy esta noche o no? Sí, supuestamente sí. Supuestamente sí. Supuestamente. Ahí está. Bueno, yo me voy, pero presentame a tu amigo. ¡Cartu! ¡Amigo! ¿Dónde está? ¡El aplauso para el Cartu! ¡Vamos, campeón! Todo tuyo. ¡Mueva la cola! Hola. manos en el cielo todos. Dice. Recibimiento. Un aplauso para Néstor el bloque, che. Seguimos, querida. ¿Cómo era todo? ¡Saltando! se la baila, así se la goza, para que el rumbero se la mejunga sabrosa. Y si la piba se quiere prender, para abajo la cadera, abriendo despacito de la piel. Y la palma lo pide que estamos de pie, y la piba se compara viendo la pierna. Y la piba, para abajo la cadera, abriendo despacito de la piel. La palma lo pide. Se la baila, así se la goza, para los punteros llega mi punta sabrosa. Así se la baila, así se la goza, para los punteros llega mi punta sabrosa. Una más y no podemos más, una más. Seguimos, pum pum, la palma se da alto. A ver, el que no hace palma no le gusta meter en bloque. Palma, palma, palma, palma, palma. Rey Producciones presenta. ¡Fuera! Acaba de llegar el bumbum, tienes que aprender a moverlo como se. Menea el bombón, mueve el bombón, bajando, meneando, ya te paras. Menea el bombón, mueve el bombón, llegó este ritmo para hacerte. Se mueve sin parar. Y las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas. Las palmas en alto, el bloque sonando. Las palmas en alto, el bloque sonando. Esto dice: es que quiera una truca. Muchacha enamorada y triste te ha quedado sola. No se escucha más fuerte, todo. Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. ¿Sola de qué? Las palmas arriba no la veo. Muchacha enamorada y triste te ha quedado sola, sola. Él se tuvo que marchar. Seguimos con la cumbia, todo haciendo palmas. Solo dos amándonos en esta piel. beso tus labios junto con los míos. Histérica un poco y sigo. Te gusta. Te gusta cuando yo te rozo el ombligo. Paso por tu pelvis y sigo el camino. Te gusta cuando yo te rozo con mi boca. Sigo por tus pechos y tú te vuelves loca. Estás excitada, yo sé que me amas. Me apretas sin arañas. Dijiste que esta noche te entregabas. Nena, te vas a quemar con mis llamas. Tú y yo los dos amándonos en esta habitación. Se prende el fuego. Te gusta bien duro, pero también tierno. Subir al cielo, matar al infierno. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor sin presentaciones, sin condiciones, sin ataduras y no por mi nombre. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor sin flores, ni cartas, ni presentaciones, y mucho preámbulo y complicaciones. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor y dice tú y yo. Solo, solo, solito. Haciéndolo duro pero pasito. Mucha calidad musical. Te pone mal lunática. Tú y yo. Solo, solo, solito. Haciéndolo duro. Voy a invitar a un amigo. Él canta reggae. Él canta reggae. Me dijo, no, no me presenté. Decí que soy un amigo que entro nomás. Y listo, lo presentamos así, un amigo. Un amigo. ¿Hay un aplauso para los amigos esta noche o no? Claro que sí, bien fuerte. Se viene la revolución. Se viene la revolución. Se está tomando un vino, me parece. Aflojá con el vino, Luisito. Te estamos esperando. Se viene la revolución musical. En la noche de Luna Park. Víctor en bloque en vivo. Presentando lo nuevo. Qué linda que te... ¿Les gusta la remerita? Sí, está linda. ¡Ey! Buenas noches, bienvenido. Gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente. Yo soy callejero, soy callejero. ¿Dónde crees en la calle? Yo soy granjero. Aquí Che Guevara, revolucionar y tropevilla. A mí ni dos mocos y cigarros sin semilla. A ti lo que va, no dime el alta mi libre. A México, Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bon Marley y la revolución. Zapata, Fidel y Castro y la revolución. El ritmo de La Habana. Yo quiero Bon Marley, la revolución, Zapata, Fidel y Castro, la revolución, el ritmo de La Habana. ¡Corre que sí! ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Abre esas manos en alto, no más! llegue estadio con unión y respeto. Sembrando la conciencia en la ciudad, llegue gueto. Unión verdadera sostenida con los hechos. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero a Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de la banda. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero a Bob Marley. Llegamos a la parte final, les tenemos que decir chau, les tenemos que decir gracias. Queremos saludar a la familia de todos los músicos de la banda. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el aplauso para todos estos músicos que lo acompañan a Néstor? Por toda la Argentina, Latinoamérica. Muchísimas gracias, chicos. Este manda mensaje, es un grosso, te quiero, Dios mío. Toca y manda mensaje. Dios mío. Che, nos vamos. Está apurando Horacio ahí con el reloj, me hace, dale, boludo, metele pan. ¿Qué hacemos? Son las 10 y ya sé que no vendrá. ¡La manito arriba, vamos, Luna Paz! Y mi alma se desangra dulcemente. ¿Qué cosa? Y no, no quiero resignarme. En este mismo momento tú le estás fingiendo amor. ¡Saltando! Si yo sé que a él lo logré, hey. Y me niegas cuando tienes que besarlo. Por capricho no estás más a mi lado, yeah. Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. ¿Cómo dice? Mientras tanto yo para poder devolverte tu amor. Que se escuche bien fuerte, a ver. Sé que vas a llorar. Se hallará. Los aplausos bien fuerte. Que yo me marque de tu vida. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está. Y no hay otra que no puedo tomar lugar. Tal vez debes estar muy confundida. Tal vez otro por tu mente suele pasar. Nos vamos, ¿qué hacemos? Hay otro amigo. Está lleno de amigos la noche, ¿eh? Este es un gran amigo de la movida tropical. Lo presento. Lo puedo llamar amigo porque es un amigo en serio. Llámelo. ¿Lo llamo? Llámalo. Bueno, quiero escuchar bien fuerte el aplauso para su majestad, duelo de teclado, Pablo Lescano. Pablito, Pablito. Arrancamos. Vamos. Lescano, que suene ese teclado, dale nomás. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Hoy te vi. Las manos arriba, toda la manito arriba tocando el cielo. Arriba todos los encendedores, arriba todos los celulares que se iluminan en Luna Park. Y dice. Thank you. Gracias, Guachín. Gracias, Pablito. Bueno, ahora sí, basta. ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Está Pablo Serantoni por ahí o no? ¿Qué no? Sí, dale. Vení, vamos a cantar un vení, tema. Pablo, vení. Vení acá, Pablo. Dale, vení Pablo. Acá. No seas malo, vení, Pablo. Te hago llamar por la gente, dale. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pablo! No lo dejé tirado. Dale, Pablo. Dale, no seas malo. El aplauso para Pablito Serantoni. Esto me va a costar caro, ¿sabía, no? Te van a echar la mierda. Me van a echar la mierda, pero ya estamos jugados. Como grabaron en la radio. Pero vos fuiste el corajudo que le grabaste el tema. Aguantatela. No, pero aunque sea, arrancalo. Un pedacito. Arrancalo y él lo sigue. Dale, no seas malo. Para los que escuchaban Alta Tensión, los que escuchan la radio de Pasión, muchas gracias. Con este tema así nos despedimos. Con este nos vamos. Mirá qué lujo. ¿Cómo cerramos? Con el capo, por Dios. Por Dios, por favor. Arrancá, papá, dale que no pasa nada. ¡Vamos! Una cinta en tus cabellos. ¡Vamos, Luna Par! ¡Con las manos arriba, dale! Una flor en tu ventana. ¡Bien, vamos! ¡Cómo! Un canario en tu balcón. Canta el sol en la mañana. ¡Y el que nos salta es un cornudo! ¡Tú, tú, tú, tú, pa! Una calle me separa. Llegaron las hojas. Hasta que nos echen. Yo te aviso, cuando nos hacen señas de ahí nos vamos. ¿Vamos a mandarle cumbia? Todos los cumbieros con las manos para arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas, y las palmas. Hoy como mañana y como siempre. Solo un que vive en penumbra. Así dice, como a escondidas tengo que amarte. Conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores. ¿Por qué? Por ser como soy. A lo moderno, dale a lo moderno. Quieren a lo moderno, dice. Dale, un, dos, te gusta bien duro. ¡Vamos! Pero también tierno, dice. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor, dice. Sin presentaciones, sin condiciones, sin ataduras y no por mi nombre. Hacer el amor a lo moderno. Y las palmas arriba, sin flores, sin cartas, sin presentaciones, sin mucho preámbulo y complicaciones. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor, tú y yo, solo, solo, solito, haciendo lo duro, pero pasito. Mucha calidad musical, te pone mal una chica. Te gusta bien duro, pero también tierno. Subir al cielo, bajar al infierno. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor sin presentaciones, sin condiciones, sin ataduras y no por mi nombre. Hacer el amor a lo moderno. Hagamos el amor sin flores, ni cartas, ni presentaciones, sin mucho preámbulo y complicaciones. Hacer el amor a lo moderno. Y que lo sabe, lo canta el Luis, a ver. Tú y yo, solo, solo, solito, haciendo lo duro pero pasito. Mucha calidad musical, te pone mal una tita.